Fui a la puerta de un canal y me puse a protestar, porque dicen que la cumbia no tiene que existir más. Es un manchero que sabe. A la puerta de un canal y me puse a protestar, porque dicen que la cumbia no tiene que existir más. No sé si tienen envidia o le dan plata de arriba, o es que no quieren que jodan ni los pibes ni las pibas. La cumbia está reviva. Si la quieren matar, se arma la podrida. La cumbia está reviva. Si la quieren matar, se arma la podrida. Pasan los boliches quietos y no hay nadie en la cola. Pasa un boliche de cumbia y está lleno hasta las bolas. En los autos no se escucha más música boliche. Pasan los boliches secos y no hay nadie en la cola. Pasa un boliche de cumbia y está lleno hasta las bolas. En los autos no se escucha más música bolichera, solo se escucha la cumbia, que es la música más buena. La cumbia está reviva. Se arma la podrida. La cumbia está reviva. Si la quieren matar, se arma la podrida. La cumbia está reviva. Si la quieren matar, se arma la podrida. Arma la podrida.